Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Po, po, po, po, po, po, po. Contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 3 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, el maca la cachimba, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante de esta revolución en estos momentos, Nicolás Maduro Moros. Sale gracias a quien más bellísima y hermosísima, Nair Mansur. Así es, recordamos que este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y por supuesto, sale gracias también al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y por supuesto, al gran equipo de producción que compone este programa, Gustavo Villapol, Hiroshima Michinok y Nair Mansur. Les habla Nair Mansur. En los controles del día de hoy se encuentra nada más y nada menos que DJ Nair, DJ MacGregor. El único negrito que queda en Escocia, Irlanda, no sé dónde es la cosa. MacGregor. Y bueno, recordamos a todas esas personas que nos están escuchando que las emisoras hermanas camaradas nos retransmiten 88.5 FM RPM Revoluciones por Minuto, 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa, Radio Misión y Radio Venceremos. ¿Allá en dónde? En el estado de Lara, en Carora, mejor conocida como el Valle de los Guayabos. Carora, una guarabacía tremenda radio, chamo. Nosotros vamos a recordar la mensajería de texto porque te puedes comunicar a este programa desde este momento. Así es. De 5 a 6 de la tarde puedes estar mandando tus mensajes al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también te puedes comunicar o nos puedes seguir a través del Twitter. Arroba contraataque 963, arroba contraataque 963. ¿Qué fue eso? Déjalo. Las redes. Déjalo, escúchalo. Y ahora, contraataque, toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Perro, esa no me la sabía. Se viene con ganas, yo no sé dónde rescató ese Ivancito. Perro, Iván, pon eso en la botonera nueva, vale, porque yo quiero ese micro para no... Aquí está alargando la lengua cada rato. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ahí estaba, bueno, actualizando el blog, así que ustedes se pueden meter porque hay noticias nacionales, pareja, información. Y sobre todo... buen humor, vale. Buen humor, hoy estamos conmemorando 25 años del 27 de febrero de 1989, donde el pueblo venezolano salió a las calles a hacer la revolución y aún no se ha devuelto, y la seguirá haciendo eternamente, con el legado de Chávez y con el legado de los mártires, de los más de 3.000 asesinados a bala limpia por los gobiernos asesinos de Acción Democrática y COPEI. Así que... así es, ese día... ni un minuto de silencio y toda una vida de lucha por esos 3.000 caídos. El 27 y el 28 de febrero de 1987, bueno, el pueblo le dijo no a esas medidas neoliberales que se realizaron durante esos gobiernos corruptos. Y bueno, le dijo, le quiso dar un parado con ese estallido social a esas medidas que, bueno, poco a poco se iban instaurando, y también, bueno, la moral política que en ese momento ya estaba declinando. Eso es correcto. Recuerden, la medida que vayamos a ir transcurriendo este programa, bueno, voy a leer algunas impresiones o escritos que dejó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías sobre el 27 de febrero, pero nosotros también tenemos buena vibra, así que buenas noticias, información, la gente está movilizada en las calles. Hay un pueblo en revolución. Recordamos la mensajería de texto para que se comuniquen si nos están escuchando allá en la conmemoración. Venimos de allá justamente del Calvario. Carvario. Y bueno, ¿qué número? 0416-534-8710. El pueblo concentrado en el Parque Ezequiel Zamora, aquí en el centro de Caracas, en el silencio. Vamos a escuchar una musiquita y ya venimos con más de esta guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Así es, así es. Bueno, recordando la mensajería de texto que en este momento Gustavo va a salir a buscar el teléfono para, bueno, leer todos esos mensajes que nos estén enviando a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710. 534-8710, porque bueno, nosotros estamos aquí conmemorando ese 27 de febrero en que la gente le dijo no a las medidas neoliberales que se aplicaron aquí en Venezuela. Y bueno, fue el primer pueblo que reaccionó, el primer pueblo latino en el mundo y en Latinoamérica que reaccionó ante esas medidas de, bueno, en la forma que fue ese 27 de febrero de 1987. Escuchamos también, bueno, porque Iván aquí está bien activo, nuestro operador, y colocó la canción El Saqueo Sentir Sabanero. Así es, bueno, conmemorando hasta con las canciones ese día donde nació la revolución. Voy a leer aquí. Desde la primera línea del libro que publicó el MINSI. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Bueno, tiene varias reflexiones sobre el 27 de febrero de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y por aquí dice: febrero, otra vez febrero. Siento desde hace años que mi vida está poderosamente ligada a este mes. De los candelorios sabaneros y las ventoleras del verano. 27 de febrero, 4 de febrero, 2 de febrero y ahora 15 de febrero. 20 años después, el Caracazo que me engendró. 10 años después de la rebelión militar bolivariana que me parió. Y 10 años después de la toma de posesión que aquí me trajo. Pongo de nuevo mi vida y todo mi futuro en manos del pueblo y su soberana decisión. Este soldado revolucionario hará lo que el pueblo mande. Si la mayoría dijera no, entonces me iré en otro febrero del 2013. Y el pueblo dijo sí. Y el pueblo dijo sí. Y por pela. Así es. Y todavía continúa. En cambio, si la mayoría de ustedes, venezolanos y venezolanas, apoya la enmienda con el sí, entonces es posible que pueda yo continuar al frente del timón más allá del 2013. Y lo sigue estando. Pero eso no es en verdad lo más importante. Aquí y ahora, lo esencial es que de ganar el no, se impondría la colonia, la contrapatria. Y al ganar el sí, se impondría la patria, la independencia. Por ello les repito, hombres y mujeres, juventud venezolana, los que quieran patria, vengan conmigo. Los que vengan conmigo, tendrán patria. Qué bueno, qué bueno. Fuerte el aplauso, comandante Chávez. Bueno, en la medida que se desarrolla este programa, terrible. Sí, no sé. Horrible. Porque por ahí está el pueblo del Calvario. Comunista, castrochavista. Castrochavista, nicocomunista. Y ahí tengo muchas noticias castrocomunistas, nicochavistas. Sí. Sí, horrible. No puede ser. Vale. Así es. A buscar que la gente, que la gente es chévere, cambia de dial. ¿Tú sabes por qué protestan los ricos y los pobres no en este país? ¿Por qué? Porque 2.111 familias venezolanas estrenan vivienda entre jueves y viernes. ¿What? ¿Todo eso es culpa de quién, Iván? ¿Culpa de quién? Bueno, culpa Chávez, pues. Así es, mi comandante y de Nicolás Maduro. Este jueves y viernes 2.111 familias estrenarán sus casas en los estados Anzoátegui y Aragua, Garabobo, Guárico, Vargas y Distrito Capital, construida como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Señora Carmen del Valle es una de las que estrenó su apartamento de 70 metros cuadrados y 3 habitaciones en el complejo José Antonio Anzoátegui. Junto a sus seres queridos, muy emocionada, recordó cómo perdieron su casa en un incendio y ahora el gobierno revolucionario me dignifica a mí y a mi familia con esta preciosa vivienda. ¡Bravo, bravo! La gran misión Vivienda de Venezuela avanza en la construcción de la patria. El ministro Ricardo Molina, desde el complejo, dijo que este jueves 40 familias recibieron las llaves de nuevos apartamentos. Ahí en el estado, en ese complejo residencial que se llama José Antonio Anzoátegui, 40 familias. 40 familias. Así es. ¿Y tú sabes cuántas van en el estado de Anzoátegui? No. 39.715 viviendas. ¿What? Nada más en el estado de Anzoátegui. Nada más en Anzoátegui. ¿Y sabes cuántas están en ejecución? ¿Cuántas? Es Maduro. 16.034, para decirlo a los argentinos. 16.034 viviendas. Están en ejecución. Nada más en el estado de Anzoátegui. ¿Qué? No puede ser. No, definitivamente no puede seguir esto así. Uh-huh. Y hablando de malas noticias y malas víveras y noticias de terror, Iván. ¿Qué pasó? Espantosas. Realizarán séptimo festival de playas y parques por la paz en 44 parques nacionales y 75 balnearios. ¡No! El séptimo festival de ríos, playas, balnearios y parques por la paz y la vida se llevará a cabo este año en un total de 44 parques nacionales y un monumento natural y monumentos naturales, así como en 75 espacios costeros en los que ofrecerán actividades educativas, recreativas y culturales. A propósito del Carnaval 2014, que se realizará desde el 27 de febrero hasta el 4 de marzo. El presidente. No lo puedo creer. Nuestro rey. Del Instituto Nacional de Parques. María Isabel Godoy. Precisó este viernes que para el resguardo de los visitantes de los parques estarán habilitados más de 1,000 guardaparques y bomberos forestales. O sea, yo no voy a poder cortar los árboles para hacer mi maringua. No puedo arrancar de raíz los árboles para hacer maringuas, ¿verdad? Es intolerable lo que hace este régimen. ¡Puede ser! ¡Mira, guardaparques chavistas! No puedo poner cables para que la gente se vaya y se meta de frente. Yo te digo algo. Cables, nada, seguro, esos bomberos forestales son cubanos. Seguramente. Seguro. ¿Tú sabes cómo tú sabes reconocer son los cubanos? Sí, claro. Tienen pantalones anchos, son chibúos. No son chibúos. Ahora se afeitan. ¿Se afeitan? Sí. ¿No viste el programa? Se llegó ese chimbísimo. Llegó la afeitadora a Cuba. Sí. Increíble, ¿verdad? Pero, en un régimen así de afeitadora. Impensable. Pues sí, así recibe este gobierno, este régimen, al carnaval y sobre todo al pueblo que también está desplegado en las calles. Porque hay un poco chavista en la calle, ¿vale? Uno camina este chavistero suelto por ahí. ¡Ay, mi madre! 0416-534-8710. Nos llega el mensajito, nos dice. Aquí estamos en la escalera del Calvario. ¡Eso! ¡Y Fuerzas Armadas! Mire. En la escalera del Calvario. En este momento está hablando de la Guardia de Rodríguez. Sí. Y Maduro. En la conmemoración de la rebelión del 27 de febrero, por cierto, queríamos hacer un llamado ahí porque hay que estar pendiente con algunas personas que quieren provocar y se meten en las marchas con camisas de oposición. Por ahí anda un payaso, para decirlo más claro, por ahí anda un payaso de chivito y colita de pagua. Payaso morenito de chivita que estudia en la escuela de sociología y es militante de la oposición en la Universidad Central de Venezuela, en la escuela de sociología. Militante. Y anda metiéndose en las marchas. Radical de la oposición. Y anda metiéndose en las marchas provocando acciones de violencia. Mm-hmm. Le pone franela de primera justicia a unas muchachitas que además es un irresponsable y los mete en las movilizaciones del chavismo. Menos mal que aquí lo que hay es un pueblo consciente que lo que hizo fue proteger a esa niña y llevársela tranquila. Y dice, mija, sálgase de aquí, oye. Váyase con Dios. Ella se escondió y el pueblo lo que hizo fue protegerla. Así es, protegerla. Y llevársela a las autoridades y las autoridades la retiraron, cierto. Pero es eso lo que quería llamar. Ajá. Al que no se dejen provocar. O sea, manténganlo fichado. Nosotros vamos a través de las redes sociales, Incluso vamos a identificar a los funcionarios policiales que lo estaban protegiendo. Así porque es, no es una acción sola. Funcionarios que nos estaba protegiendo y vamos a identificar el rostro del personaje, pero no para que, o sea, para que lo tengan marcado y estén pendientes de que esa persona anda ahí con la intención. Exacto, regálenle flores, globos, como hicieron ayer los niños de la en la comandancia de la guardia allá en el paraíso. Regálenle un pote de agua, regálenle una frase de conciencia revolucionaria que aprendan a amar esta patria. Es más, le podemos dar clase de cámara también, de edición, de lo que quiera, para pa que le salga bien su micro. No tanto, pero sí, no tanto, no digamos eso. Pero bueno, te asco y da lástima. Es que el comandante siempre directo. Mira, se le tenía tiempo que no lo escuchaba. Así es. Mira, Iván, por ahora, antes de irnos a una musiquita, tengo una penúltima noticia de terror. Esto es terrible. No. Esto es escandaloso. ¿Por qué? Esto es una cosa espantosa. Esto es la locura. duelos internacionales durante la temporada de carnaval. Ajá. Están completamente copados. ¡No! Y yo pensaba, después de montarme en maringua, me iba a ir al Margarita. ¿Por qué? Los vuelos internacionales durante los días festivos, con motivo de los carnavales de 2014, se encuentran totalmente copados. Así lo informó el vicepresidente Eder García Plaza, que es el vicepresidente de Desarrollo Territorial y Ministro de Transporte Acuático Aéreo y Privatización. A través de Venezolana Televisión, tras realizar una reunión con los sectores de transporte acuático y aéreo, García Plaza detalló que solo tomando como referencia los vuelos que saldrán desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar durante los días de carnaval, viajarán 82.688 pasajeros. ¿Cuánto? Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? 82.688 pasajeros. Como hay gente en Venezuela, ¿no? Porque hay gente. Esto significa que las maringüas se van a quedar. Hay gente en los terminales. Se van a quedar desastres. Hay gente en las concentraciones en conmemoración a la rebelión del 27 de febrero como arroz. Y hay gente que agota los vuelos, ¿no? ¿Sabes cuántos van a volar en vuelos nacionales en estos carnavales de terror? ¿Cuántos van a viajar ahí? 120.985 pasajeros. Demasiada gente, vale. Es casi, el 30% más que los de 2013. ¿Sí? Sí. La gente, oye, que cobró. Era que sufrimiento. ¡Métale el ojo a eso! Mientras estás trabajando, mentira. Bueno, sí, nos vamos ya a un corte. Vamos a escuchar la musiquita y nos vamos a identificar la emisora. Caiga en provocaciones de majunches disfrazados en la marcha, que lo que realmente tienen es un... Quieren sentir calor revolucionario, por eso... Dale cariño, hacen ese tipo, si quiere amor, dale amor. Cáiganle a beso. Sí. Nosotros procuraremos hacer lo mismo. El Twitter, @contraataque963. Así es. ¿Y el teléfono? 0416-534-87. Vamos inmediatamente a escuchar una musiquita con Iván Magregor, el único escocés negrito que queda en este mundo. Y ánimo con más de ese contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Bye. Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Alba Ciudad, 96.3 FM.

1-844-10-0416-534-8710. Este es en la marcha, este es marihuando. Lo que tú estés haciendo con tu vida, puedes enviarnos un mensajito a ese teléfono y puedes hasta insultarnos, puedes decir, ¿sí? Machavista, marginal, desgraciado. Los espero en la bajadita, compadre. Así es, los esperamos en la bajadita. Así es, y bueno, recuerda que también tienes el Twitter, @contraataque963, y no te puedes pelar ese dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, pero que por supuesto lo dicen mejor ahorita en una tapa que colocaron, que no la conocía, pero ¿cómo es que dice la tapa, Iván? ¿La tienes ahí? Ponla para ver. Estamos en la radio. ¿Quién será ese que habla ahí? Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ay, no, es que está muy bueno, está muy bueno. ¿Qué comunismo es ese? Mira, tú me dijiste algo, me hiciste como una seña. Sí, que en este momento está el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ariel Metralleta, mejor conocido como Speedy González, Sergio Riaza, que se encuentra en el Parque Ezequiel Zamora, en el Calvario. Vamos a ver qué está diciendo el camarada, ¿vale? En esta conmemoración de los 25 años del 27 de febrero, directo desde el Calvario, ¿qué dice el vice? Ahora sí, señora. ¿Cómo es su nombre? Francisca León, madre de José del Carmen León. El 27 de febrero, ella, bueno, pierde a su hijo. Cuéntenos, ¿usted pudo al menos encontrar los restos mortales de su hijo? El 27 de febrero, mi hijo me fue a visitar a la Concepción Palacio y de ahí fue a visitar a su tía, ahí a San José. Pero en ese tiempo estaba la escasez de harina, pan, aceite, leche y café. En 1989. Los mismos productos que están desaparecidos ahorita. ¿Qué pasó con su hijo? Desapareció, que de verdad todavía no he sido de verdad reconocida como madre. Porque hubo una organización COFABI que se encargó de hacer un expediente según con la familia de por parte de la tía y nunca me llamaron, nunca me convocaron y en el cual para mí José del Carmen Pirela, como de verdad yo, Francisca León, COFABI, hasta el derecho de ser madre, me lo quitaron y hasta los momentos, gracias a la revolución, aquí, ahorita, mi hijo será vengado por la revolución, porque por ellos no. Y no fue eso nada más que me pasó. A los días, la policía metropolitana atacaba mucho el pueblo y estaban robando en el edificio donde yo vivía y también los sobrinos míos, como estaban trabajando, venían de noche y estaban atracando. Y también a mi hermano le dieron un tiro y murió desnudo en la puerta, abriéndole la puerta a mi hermano. Y bueno, estas son las palabras. Espeluznantes declaraciones, ¿no? Sí, de una madre. Perdió a su hermano y a su hijo. Y a su hijo. En la masacre del Caracas. Así es. Increíble. Y son los mismos dirigentes que hoy salen a oponerse a la revolución bolivariana. Sí. Bueno. Terrible realidad. Y que además han provocado las muertes con sus protestas, han provocado las muertes de decenas de jóvenes venezolanos actualmente. Adelante, Ginaí. Que aquí voy a leer algo que también escribió el comandante, justamente creo que tiene que ver con eso que estaba expresando esa madre en este momento. Dice: 27 de febrero, te lloro y te juro que el grito de dolor que todavía resuena en este valle de los indios Caracas seguirá siendo el clarín que nos impulsa cada día a la lucha por la vida del pueblo, por el socialismo. 20 años después, decía el comandante en ese momento, 27 de febrero, te has reafirmado como la primera rebelión popular de la nueva época que se escondía más allá del horizonte y que ahora se ha convertido en un esplendoroso amanecer. Y ahora, febrero rebelde, nos preparamos para esculpir en tu piedra viva otra página gloriosa. Nuestro pueblo abrirá los portones del futuro rumbo al socialismo, no al triunfalismo. Arreciemos la ofensiva, doble ataque blindado, venceremos. Hugo Chávez Feria. Son las 5:37 de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Vamos a musicalizar un poco este programa con DJ McGregor en los controles y ya venimos con más de este Contraataque a la Guerrilla Mediático. En la casa. Allá. Señoras y señores, muy buenas noches. La situación en el país está controlada y en calma, aunque proseguirá la suspensión de las garantías constitucionales. Yo recuerdo con tristeza el 27 de febrero en este país. ¿Cómo olvidarlo? Fue un genocidio. Estaban enseñando la lección. Mirar al frente, al norte siempre. La suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda se mantienen vigentes. Los domingos en la iglesia repitieron el sermón. Negar la raza, resignación. Y en las calles retumbaban los fusiles del traidor. Concepto de la venganza. Mataron a tu vecino, te mataron los sueños. nombre y apellido no hay que olvidar. Eso lo debo hacer. Ese es mi compromiso. Ese es mi juramento con el pueblo de Venezuela. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombro de Miraflores. Y salió fue con cárcel por casa, o casa por cárcel, es que se dice la cosa. Caso, salió fue con unas esposas. Salió fue con los ganchos puestos por delincuente de Carlos Andrés. Está buscando la palabra. Carlos Andrés Pérez. Tengo mensajito al 0416-534-8710. La gente se expresa a través de la mensajería de texto. 0416-534-8710 y dice así. ¿Qué dice? Cacerolas a las 5 p.m. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Cacerolas a las 6 p.m. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Cacerolas a las 7 p.m. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. A las 8, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Chamo, ¿qué pasó? ¿Ya cayó Maduro? Te digo después de la novela, weón. Eso no lo escriben en 0416-534-8710. 0416-534-8710. Nos dice saludos, qué buen programa, felicitaciones. Y qué buena música nos ponen aquí. Este es Gregor que está musicalizando el día de hoy. Eso, Iván. Por ahí llega Rafael Arocha a los estudios de Habla Ciudad. Comunicador popular de Marcando Zona. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Marcando Zona. Está Marcando Zona por ahí. Inmediatamente nos vamos a nuestra próxima sección. Tostón. Tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Ujua! Carnaval, carnaval, carnaval. AFP sigue guarimbeando mediáticamente. Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Así es, una gran mentira, publicó otra vez la AFP, así como la estás escuchando. La gira de Elías Agua tiene como intención informar a los gobiernos de la región sobre los acontecimientos políticos de Venezuela y agradecerles el apoyo solidario que han dado al presidente. Resulta que la agencia francesa de noticias AFP es una experta en guarimbeo mediático, no, así como lo estás escuchando. De maringüeo. De maringüeo. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Impresiona a la gente porque la capacidad de mentir y generar matrices de opinión negativa sobre Venezuela es inmensa. Esta vez la empresa informativa, supuestamente, informativa de la empresa desinformativa, mejor dicho, publicó una nota en la que se afirmaba que el canciller de la República, Elías Agua, arribó de improviso a Paraguay para que la autoridad de ese país intervenga en los asuntos internos de Venezuela. Ay, por favor. ¿Ah? ¿Qué te parece esto, McGregor? Esto es de areta. Por aquí nos informa laiguana.tv. ¿Será que la AFP no se ocupa de escuchar las informaciones oficiales? ¿O es que son unos especialistas en la mentira? Porque el presidente Maduro y el mismo canciller de Venezuela, Elías Aguas, informaron que la visita a Paraguay forma parte de una gira por la región suramericana, que ya lo llevó el miércoles pasado a Bolivia y que luego emprenderá hacia Argentina, Uruguay, Brasil, Surinam, y bueno, a fin de dirigirse a la sede de la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. ¿Qué tal? Ay, no, definitivamente. Sendo tostón de arepa. Pero eso no es todo, continúan los tostones de arepa. No, pues ahora le falta a los escuálidos, a los maringüeros, ajá, decir que para que Paraguay nos esté invadiendo. ¡Fuera! ¡Los paraguayos! Ay, no, como los cubanos, ¡fuera! Los cubanos que vienen en los buques del imperio cubano. Tostón de arepa. Por aquí tenemos otro tostón de arepa y dice así: opositora fuera de sí ofende a la mamá de Chávez y afina que y afirma, perdón, que orinará encima de la cámara de BTV. ¿Qué? Oh, tostón de arepa. Se olía loca. Algunos opositores han llegado al límite. Esta señora atacó a la progenitora del comandante Chávez. No, diciendo lo siguiente: se pasó. Aguanten el estómago y respiren profundo. Mm. Qué vientre tan malo el de la mamá de Chávez que parió ese bicho, dijo esta señora, llena de amor, llena del manual de Carreño. Entonces, ¿no necesita el manual de Carreño de punta a punta? No, vale, que definitivamente la gente está paciencia, disociada. Paciencia, ¿no? Es que este país tiene que llenarse disociación. De paciencia. Algunos opositores han llegado al límite. Minúscula, hasta... disociación minúscula. Yo creo que la cordura han perdido. Una señora mayor, fuera de sí, arremetió contra el presentador de su conducta, locutor de Alba Ciudad, también conocido como Cabeza de Manguito. Y dijo, a mí me importa un pito que filme, dijo la señora con toda la cordura que la caracteriza. Yo me orino encima de la cámara tuya, le dijo la señora con cariño adorable, con amor profundo. Eso. No. Mira, tú sabes que eso me hace pensar, ¿no? Porque estaban diciendo, déjennos gobernar a nosotros. Ese es el tipo de persona que quiere gobernar este país. Ponga la señora, ponga. Que quiere volver a gobernar este país. A la gente, ¿no? A la gente, porque una cosa es que lo lea y otra cosa. Claro, y otra cosa es escuchar a la escuchar al personaje. A la muy cuerda señora. Mi respeto, señora. Claro, vale, la queremos. De las mujeres. ¿Pero por qué quieren las mujeres? Por la paz, por todos los asesinatos que ha cometido este régimen. ¿El régimen? El régimen, por este régimen. ¿Tú me estás firmando a mí? A mí me importa un pito que tú me firmes. Bueno, ¿qué es eso? ¿Para qué? ¿Ah? Para el Canal 8 Venezuela. Yo me orino en tu cama. Ay, que no. ¿Qué educación? Gente de alta alcurnia. ¿Cuál es el problema? No, ninguna, señora. ¿Entiende? Señora, ¿confía usted en la Guardia Nacional? ¿Ah? Que tienen todos bozal de arepa, son unos vendidos y que esa fuerza la deben eliminar, porque qué son bella, de los criminales. ¿Por qué la gente no viene para estas marchas? ¿Sabes que se fueron de viaje allá para la playa? ¿Cómo que no viene? Tú acabas de llegar ahorita se terminó, porque no viniste a las 11 de la mañana para que el viaje esto llene. ¿Hasta dónde llegaba la gente? ¿Hasta dónde? Desde aquí hasta la India, pues. ¿Hasta la India? Sí, la India, otro, la India es un país, señor. No, la India ya. ¿Tú me vas a decir la India en dónde? No seas imbécil, chico. No qué decencia, que no, no, qué bella. Vale, pero qué pasada. Qué dulce. ¿Tú te crees más inteligente que yo? No. Tú eres igual de bruto que todos los chavistas. Qué bella. Yo soy chaburro. A ti los cubanos te han ideologizado. Tú eres una bestia ideologizada. Mira, tú eres una bestia ideologizada. Yo soy un chaburro. No, un chaburro eres tú. Una bestia ideologizada por el régimen. Yo soy un chaburro, no, un chaburro eres tú. El régimen, dígame. El régimen. Oye, qué vientre tan malo el de la mamá de Chávez que parió a ese bicho. Qué linda, ¿no? Qué bella la señora. Tan inicuo. Señora, ¿usted está bien de la cabeza? Estoy muy bien. Si ese vientre no hubiera parido a ese tipo, ¿no? Este país no estaría como está. Qué linda, ¿no? Qué bella la señora. Ya, basta. Ya, se pasó. Qué amor. Voy a volver Rin Tin Tin, Capulina y Tintán. Pero Adeco Copellano, Primer Justicia, Nuevo Tiempo, Voluntad Popular. No volverán. Y fascista menos. Ay, qué linda la señora, de verdad. Ay, qué respirar. El abuelito es Heidi. Mis felicitaciones de pana al camarada Mango, que tuvo la paciencia y le interesa. Bueno, ya, al final ya cuando se metió con el comandante, lo único que se le salió a Mango fue: señor, usted está bien en la cabeza. Para ejercer ese tremendo trabajo que está haciendo ahorita. Sí, porque el Pánfilo que sale en el videíto ese de que supuestamente fue una marcha opositora con una franela chavista y le están hasta echando fotos con él. Por cierto, que ¿por qué no se encuentra con esta señora? ¿Por qué no se encuentran con esta señora? Sí, no, que se orine en su cámara. Que se orine en su cámara y etc. No, escuché una musiquita, Ignair, vale, que esta señora nos dejó mal vibroso. Sí. Bueno, escuché una musiquita y ya venimos con más para cerrar este programa del contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Vaya, lo mejor. We'll be right back. Si quieres un nuevo ritmo al bailar, si quieres bailar calipso, ven y verás. Si quieres un nuevo estilo de bailar, menea tus caderas de aquí para allá. Olelelele, calipso, olelelela, calipso, este es el calipso, voy a carnaval. Olelelele, calipso, olelelela, calipso, este es el calipso, voy a carnaval. Si pasas por el Yuruari, el Perú y Caratal, la gente que allí reside es una gente muy cordial, bailando en el Callao, comparsas en carnaval. Y si ves un medio pinto, no te vayas a asustar. Olelelele, calipso, olelelela, calipso, este es el calipso, voy a en carnaval. Olelelele, calipso, olelelela, calipso, este es el calipso, voy a en carnaval. Y en la tierra de Guayana el canto nos unirá, y el majestuoso Orinoco testigo de este lugar. Y es que yo soy de esta tierra, y en cualquier sitio que esté, yo siempre te pongo en alto. Guayana, qué linda es. Olelelele, calipso, olelelela, calipso, este es el calipso, Guayana en carnaval. Olelelele, calipso, olelelela, calipso, este es el calipso, Guayana en carnaval. Calipsero, soy presente, es una meta que alcanzar. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:56 minutos de la tarde. Uh-huh. Y recuerden los mensajitos de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y ya le estamos dando matarile a este programa, Nair. Así es. Estamos en la recta final. Nos vamos a ir con nuestra última. Ale, antes de eso, Ale, vamos a hacer una otra parte que escribe el comandante Hugo Rafael Chávez sobre el 27 de febrero. Leo rápidamente. El 27 de febrero de 1989, la primera rebelión masiva de todo un país contra el Fondo Monetario Internacional, y en la semana más larga de esta década, la que concluyó el 13 de abril del 2002, padecimos y vencimos el primer golpe mediático, recuerda el gran escritor Luis Brito García. al inicio de su libro Dictadura Mediática en Venezuela, investigación de unos medios por encima de toda sospecha. Las víctimas venezolanas del golpe de abril son las primeras bajas de la guerra de Irak. Tres fechas que dan constancia de la vocación de libertad de las venezolanas y los venezolanos. El combativo pueblo caraqueño, bien que se merece aquellos versos del himno nacional. Y el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. ¿Qué tal? Así es, Caracas. Son las reflexiones que... Caracas ejemplar. Que hacía nuestro comandante, y bueno, están en este libro que lo recomiendo 100% desde la primera línea. Editado por el MINSA, y bueno, también lo pueden descargar por la misma página del MINSA. También en la página del MINSA pueden descargarla. Y colocan la de Luis Brito también. Muy buenos libros que recomendamos. Bueno, gratis, papá. A precio de revolución, gratis. Eso es como, claro, como yo estoy, como me voy a agarrar estas vacaciones. Yo como voy a agarrar estas vacaciones para leer, bueno, entonces recomiendo unos cuantos libros. Por ahí otras personas recomiendan La Playa. Así es, así es. Hay una, por cierto, el G2 cubano intervino la agenda de lucha de la oposición venezolana y ya tenemos la agenda de lucha de jueves a martes. Ajá. De todo lo que van a hacer en estos carnavales. ¿Y en Cotufa explotada? En Cotufa explotada, pues vamos a decirle Cotufa explotada. Comenzamos con la agenda, después decimos la de Maricore. Okay. Para el día jueves, la oposición tiene una agenda de lucha super full. Estuvieron todo el día en Playa Culito. Para el día viernes, estuvo preparando una especie de guarimba con... Me llamaba motín, lo llaman motín. Están con caña clara y eso se lo llevaron para Playa Verde. Después se prepararon para el día sábado. Están pendientes de arremeter en Playa Pantaleta con las olas del mar. Es una de las agendas principales de guarimba que tienen montado ahorita. Para el día domingo están pensando en participar en Camurichico, en la fiesta que tiene preparada el gobernador Luis García Carneiro en estos carnavales, donde definitivamente van a acabar trapo, bailando samba con las garotas que van a estar en Camurichico para sábado y domingo. Y para lunes y martes, por supuesto, van a participar en el Círculo Militar de Mamo, en la rumba que tiene preparada el Círculo Militar para todo el pueblo venezolano. El lunes y martes en estos carnavales, así que la guarimba es impelable en el estado Vargas. ¿Y todo esto por qué? Porque Maricore exige que durante los carnavales las guarimbas continúen en las playas sobre las tablas de surf. ¿Cómo es eso? La líder de la oposición regional de Venezuela, María Corina Machado, solicitó a la inmensa mayoría de opositores guarimberos que luchan por la paz del país a que continúen maringuareando en los carnavales, incendiando de manera pacífica las costas venezolanas mientras surfean. Que no sean ridículos, que son ridículos. Machado, al igual que Leopoldo Guarimba, es tataranieta de un bisnieto de un amigo cercano de Simón Bolívar. Y exigió a los fieles fanáticos maringüivistas que continúen quemando con amor las playas y ríos para hacer doblegar al régimen opresor del bigotudo de Miraflores. Apenas Maricore hizo la solicitud en la red social Twitter, empezó a posicionarse la etiqueta Carnavales Arenita Playita. Esto es tomado como respaldo al de la mayoría de los venezolanos a la solicitud hecha por la casi vicepresidenta de Venezuela, de la Venezuela decente. Se supo que los maringüeros que no pueden ir a la playa en los carnavales y quieren seguir luchando por la libertad, pueden disfrazarse encerrándose en sus casas y colocándose una bolsa en sus cabezas, aprovechando que la Venezuela indecente tomará varios días de asueto. El pájaro Anel reportó para Cotufas Explotadas, corresponsal de Cuacas News. De Globoterror.com, ya nos vamos inmediatamente, se nos hizo tarde. Iván McGregor nos va a lanzar un chulazo. Nos vamos al carnaval. lo hace perfecto, Inair. Si ustedes van a los ríos a Río de Janeiro y escuchan una samba, ustedes dirán, esa mujer estuvo en Río. Escuchen qué ritmo, qué es. Increíble. Ajá, por ahí como que hay una guerra. Mira, nos vamos. En estos carnavales, en este 27 de febrero, conmemorando los 25 años del comienzo de la Revolución Bolivariana, nos vamos inmediatamente. Y de aquí hasta que el mar se seque, en carnavales o en trabajo. Cristo te ama y Chávez también. Alegria de Coió é curtir o verão. Vem vagar lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de Coió é curtir o verão. Dê. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Bueno, estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Totón, Maduro. La revolución. Patria.